la dirección de la Escuela Militar de Cadetes, el Comando del Ejército, ya estableció comunicación con los familiares del teniente y del alférez para comentarles la infortunada situación, al tiempo que se adelantan las acciones para apoyar y respaldar a las familias en estos momentos de dolor. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos del teniente Villamil Pérez y elevamos plegarias al Todopoderoso para que les dé fortaleza en los momentos de dificultad. Pensamos que esta investigación nos puede conducir por testigos que hay de los hechos a la comprobación de un posible caso de intolerancia. Aparentemente habría allí una situación de alguna anomalía en la relación de mando entre el teniente y el alférez y nosotros pues vamos a comprobarla y son las investigaciones las que nos permitirán llegar a ese punto de tener la certeza establecida. Sin embargo, la certeza requerida, perdón. Sin embargo, es importante aclararle especialmente a todas las familias de nuestros cadetes que estamos aquí en la Escuela Militar, con el Estado Mayor del Ejército, con los cadetes. Acabo de dirigirme a toda la escuela apoyándolos, dando la cara, afrontando estos momentos de dificultad y por eso queremos decirle a todas esas familias que estén tranquilos, que este hecho aislado que nos enluta no es, faltaba más el común denominador y es un caso que repudiamos y que por supuesto nos avergüenza.